¿cómo estás? Soy Alejandro de Radio La Minga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bueno, Fernando, vos sos uno de los precandidatos por el Partido Córdoba Humanista. Sos Fernando Yulé, no sé si pronuncio bien tu apellido. Sí, mi nombre es Fernando Yule, soy del Partido Humanista y estoy en la única lista que hemos presentado para este paso, que es la lista A, Córdoba Humanista. Así es. Bueno, Fernando, estamos haciendo un repaso por las distintas precandidaturas que hay por acá por Córdoba y queríamos saber qué propuesta están teniendo ustedes para la comunidad y qué representación podrían dar en las cámaras bajas y altas de la nación. Bueno, mira, nosotros tenemos una veintena de propuestas, entonces no sé cuánto tiempo tendrás para la nota, pero yo puedo empezar con el Partido Humanista. Para estas PASO recibió una remesa de dinero para imprimir boletas. Las boletas se disminuyeron de tamaño, entonces lo que nos queda, digamos, ha sobrado dinero de la impresión de boleta y ese dinero lo vamos a devolver. Ya ha sido devuelto al Estado. Y bueno, un poco para blanquear el tema del dinero que viene para las boletas. Si uno revisa un poquito las distintas fuerzas, se encuentra con que partidos que realmente no tienen ninguna inserción social, que nadie los conoce, tienen cuatro listas internas, o sea, reciben cuatro remesas de dinero para imprimir boletas. Creemos, los humanistas, creo yo, que los mercenarios del dinero han desembarcado en las PASO para nada, para ensuciar la política y para llevarse el dinero de la gente. Así que, por un lado, denunciamos eso. Vamos a presentar una propuesta de ley para modificar las PASO en ese sentido, en el sentido de financiamiento a los partidos, para que sea más transparente, para que sea más transparente. Entonces, eso como primer medida, avisar que hemos devuelto un sobrante de dinero y que vamos a plantear una propuesta para blanquear eso. Yo llego a ustedes a través de esta boleta que decís en tamaño reducido, colorida, con naranja. Las han entregado acá en Villa Yardino. Por eso también es que me llego a comunicar con ustedes, dando espacio también a poder contar por qué pasa todo esto y por qué también estas son las primeras elecciones generales en tener esta ambigüedad entre virtualidad y presencialidad para poder hacer una campaña, cosa que es un desafío y calculo que en alguna parte también sirve como para poder tener menos desplazamiento y cubrir más lugares. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Mira, nosotros estamos trabajando, a los partidos nos dan, digamos, una cierta cantidad de dinero para la campaña y hemos destinado casi el 40-50% de ese dinero a redes sociales y publicidad en medios digitales. Entonces, eso es básicamente lo que hemos hecho. Por otro lado, hemos impreso una buena cantidad de folletería que estamos repartiendo en toda la provincia. En realidad, hemos hecho un trabajo territorial importante. Nuestra lista tiene, de 20 candidatos, tiene 16 que son del interior provincial. Entonces, cada uno de esos candidatos está haciendo una entrega de folletería casa por casa. Y Un esto. poco para tratar de evitar el contacto de reuniones, reunionismo, hemos optado por ir a la casa del votante y que llegue por debajo de la puerta las propuestas nuestras. No sé si has visto la folletería. Ahí en la folletería se ven plasmadas las seis principales propuestas de ley y se han punteado otros seis más, pero tenemos 10 más también. Y bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Llegar. En cuanto a propuestas concretas, tenemos varias, no sé cuál es el tiempo que tenemos para hablar. No, no, a mí lo que me gustaría que nos cuente en general un poco es todo esto, cómo se están desarrollando ustedes esta campaña, porque obviamente hay que contar que todo esto es más que a pulmón, porque los partidos chicos no tienen el presupuesto de los partidos grandes y tampoco tienen el apoyo de los medios hegemónicos como lo tienen los medios grandes, porque obviamente hay intereses creados. El Partido Humanista, si lo tenemos que poner en la lucha, lo tenemos que poner con los partidos que son más riesgosos en cuanto a que la participación que le da el Estado siempre es menor, como por ahí también los partidos de izquierda o los partidos vecinales. Ustedes están enfocados dentro de ese grupo minoritario de la repartija general del dinero del Estado. Sí, yo más o menos o sea, te cuento cómo se reparte todo. Salvo el dinero para impresión de boletas, que eso es igual para cada lista. El dinero para gastos de campaña, como los espacios cedidos de publicidad, imagínate una torta, la mitad de la torta se divide en partes iguales en Córdoba sería de las 23 listas. Claro. Entonces, bueno, pero del otro 50%. Se reparte en función de los votos obtenidos. Claro. ¿Cuál es el resultado a la postre? Que los partidos mayoritarios, ¿sí? Que históricos, reciben siempre no más, muchísimo más que todas las otras fuerzas. Entonces, es como, yo siempre doy este ejemplo, es como que un equipo de fútbol de Córdoba, ponele, yo soy hincha de Talleres, llega a jugar una final intercontinental con Barcelona, ponele. Entonces se encuentran en la cancha y cuando van a jugar, antes de empezar el partido, dice, bueno, empezamos el partido, pero Barcelona empieza ganando 4-0. Pero pará, si no empezamos todavía a jugar, ¿cómo va a empezar ganando 4-0? Y porque él tiene muchos campeonatos ganados. Claro. ¿Entendés cómo es? O sea, nosotros entramos, no hay igualdad de oportunidades acá. O sea, es una mentira que esto favorece a los partidos chicos. No, encima de todo eso, que las PASO son, digamos, es lo que era antes las internas partidarias, donde cada partido, entre sus afiliados, definía cuáles iban a ser sus candidatos, sin ningún costo para el Estado. Claro. Entonces, se definían y después lo que sería ahora las elecciones en noviembre, como la Constitución garantiza, cada partido presentaba sus candidatos, que es el poder que le da la Constitución, que uno puede ser candidato. Bueno, ahora ha cambiado eso. Yo, Fernando Yule, soy titular en primer lugar de diputado nacional, pero soy precandidato. Claro. No soy candidato. No, no lo son. Todos son precandidatos, a no ser que, bueno, que los partidos arreglen ya la participación directa dentro de la elección general. No se puede arreglar eso. Bueno, arreglar obviamente, no en términos legales, sino un arreglo interno entre ellos, que obviamente en la política argentina puede llegar a haber tantas cosas. Por eso mismo también la idea es. Escúchame, Alejandro, déjame terminar la Sí. idea, si no se confunde. Si nosotros no pasamos, si el Partido Humanista no pasa en 1,5%, no participa en las elecciones. Claro. Entonces, el Partido Humanista ha hecho su elección de los candidatos, ha gastado dinero del Estado, que el Estado le ha dado, nosotros no le pedimos, para elegir sus candidatos internamente en unas primarias abiertas, pero si no pasamos el 1,5%, quedamos proscriptos nosotros y cualquier otro partido Exactamente. que no llegue al 1,5%. Eso es violar la Constitución Nacional, porque en base a la Constitución Nacional yo tengo el derecho a ser candidato. Exactamente. Bueno, por eso yo te lo decía, pero no lo decía por los partidos chicos, lo decía al contrario, por los partidos grandes que tienen la posibilidad de recibir una cantidad de votos que ya tienen asegurada prácticamente la participación. Pero por eso mismo el espacio es para ustedes, para los partidos que necesitan que la gente los escuche a través por ahí de los medios comunitarios como somos nosotros en acá Radio La Minga o por ahí en medios de comunicación, que tengan tiempo de poder charlar con ustedes y de que ustedes expliquen por qué se está dando esto, en una época donde creo que la comunicación es lo primordial, porque como vos decías hace un Claro. ratito, el impedimento de poder hacer una campaña presencial también tiene que ver mucho con las redes sociales, con los medios de comunicación, ya sean televisivos o radiales o impresos. Y bueno, esta oportunidad era para charlar más que todo sobre esto, por eso tampoco me explayé en las propuestas, sino en darte la Bien. oportunidad que vos cuentes el esfuerzo que hacen ustedes para poder participar de esta LASPASO nacional. Sí, sin duda que el esfuerzo nuestro es tremendo. Hoy estamos viajando para Cruz del Eje. Tenemos allá un acto de cierre. Pero yo quería hablar un poquito acerca de la problemática que tiene el Valle de Punilla y cuál es nuestra postura, ¿no? Que tiene que ser la autovía que pretenden hacer abriendo un surco en toda el cordón montañoso. Que yo alegóricamente digo, es como pasarle un cuchillo a la montaña, así a lo largo, para que se desangre. Yo creo que ahí, ¿cuál es nuestra postura en ese tipo de cosas y en muchas otras cosas que tienen que ver donde gobernadores o intendentes o presidentes o ministros comprometen el presente y el futuro de toda una población? Yo creo que esa autovía compromete el presente y el futuro no solamente de la población, sino del medio ambiente de ahí. Y creo que la decisión final y soberana de que si se hace o no la autovía la tiene que tomar la gente del Valle de Punilla. Digamos, nosotros proponemos que en el Valle de Punilla se haga una consulta vinculante o un referéndum a ver si se hace o no la autovía. Y que esa sea la decisión soberana. Si los vecinos y si los pueblos del Valle de Punilla deciden no hacer la autovía, no se hace. Exactamente. No se hace. Y no solo, entonces, bueno, y ahí eso tiene que ver con una propuesta, porque ¿qué pasa con la autovía? Va a dañar el medio ambiente, Totalmente. ¿sí? Y tenemos que dar una señal fuerte, fuerte, de que si no paramos con la destrucción del medio ambiente, vamos a terminar viviendo en un páramo, no solamente nosotros, sino la extinción de muchas especies. Bueno, ya nos queda, ¿cuánto nos queda? ¿Podemos decir que nos queda bosque autóctono en la provincia de Córdoba? No nos No nos queda, han queda nada, destruido no nos queda nada. prácticamente todo. Y hay una ley de bosque para poner eucalipto. ¿Cómo vas a poner eucalipto? El eucalipto es una planta que consume muchísima agua. No podés poner eucalipto en una zona donde había espinillos, que el espinillo es una planta de zona de semidesértica. No saben nada esta gente. No sabe absolutamente nada. Están destruyendo todo. Fernando, Entonces, sin embargo, en las elecciones se lo sigue votando. Uno no entiende por ahí cómo es el tema, ¿no? Porque es al que te está destruyendo el medio ambiente, vos lo seguís votando. es verdad. Fernando, bueno, se nos termina el tiempo, tengo un programa que es corto con el espacio de los partidos políticos, se nos hace muy cortito, pero me gustaría comprometerte para que después de las elecciones poder charlar de este tema, este último tema que es la autovía de Punilla y bueno, las referencias que vos tenés. Así que me gustaría poder hacer el compromiso para la semana que viene o la otra, cuando ya estén un poco más tranquilos y que ahí tengamos una llamada telefónica desde la radio en vivo y en directo. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, Alejandro, me parece fantástico, nos interesa muchísimo. Yo te digo, las radios comunitarias yo creo que es el futuro de la buena información, ¿sí? Porque los medios hegemónicos desinforman Totalmente. O mal informan, ¿sí? Entonces, no puede ser que para poder hablar en alguna radio de Córdoba, cualquier periodista, salvo las radios comunitarias y FM, te cobran. Sí, es verdad. Es más, aún, ellos son empleados de los medios, ¿sí? Tienen su sueldo, pero para yo poder tener un micrófono en ese medio, tengo que pagarle al periodista. Es una vergüenza. Fernando, es una vergüenza. De Córdoba Humanista, te agradecemos estos minutos que nos diste. Les deseamos la mejor de la suerte para el domingo 12, para las PASO. Y bueno, pase lo que pase, después de las PASO nos comunicamos y seguimos esta charla, sobre todo por el tema de la autovía de Punilla, que es un tema que nos preocupa a todos por acá. Te mandamos un abrazo gigantesco desde acá, desde Villa Yardino, y la mejor de la suerte, Fer. No, gracias a vos, Alejandro, y a tu audiencia les pido que den el mejor paso, que voten al Partido Humanista. Abrazo grande. Otro.